toda la inteligencia inquisitiva de la humanidad, que tiene la oportunidad de contar su historia. Contar su historia. Para quien quiera oírla más allá, más allá, más allá. Donde no llegan los ojos. Donde no llegan los ojos. Donde no llegan los ojos. En algún lugar del universo. En algún lugar del universo. Se escucha el Big Bang. La noche en Buenos Aires, en La Plata, en Los Toldos, en Rosario, en Santa Fe, en Tres Arroyos, en Bermejo, en Epuyén, en Concordia, en Concepción del Uruguay, en el Valle de Calamuchita, en Salto Encantado, la tarde en Paraná y en Jujuy, el crepúsculo en Esquel y en Formosa, la mañana en Capilla del Monte y en Neuquén. Por raro que parezca, desde todos esos puntos y en esos precisos tiempos terrestres se emite nuestro mensaje al confín del universo, en procura de alguna otra comunidad que quizá pueda contestarnos y probar que no estamos solos en el universo, una comunidad inteligente con el mismo grado de evolución que la nuestra, o quizás similar, señor Edgardo, ¿sí? Quizás no hayan conseguido todavía nuestro grado de desarrollo, o al menos quizá lo han perfeccionado. Justo en el mismo Big Bang se piensa que el universo tuvo un tamaño nulo y por lo tanto estuvo infinitamente caliente. Pero conforme el universo se expandía, la temperatura de la radiación disminuía. Un segundo después del Big Bang, esta habría disminuido alrededor de 10.000 millones de grados, lo que representa unas 1.000 veces la temperatura en el centro del Sol. Para tener una idea, podemos considerar que temperaturas tan altas como esa se alcanzan en las explosiones de las bombas H, donde suben en forma casi mágica inmediatamente después de que cualquier loco militar diga sabra, cadabra. espacio. Tiempo. Materia. El universo nació hace 15.000 millones de años y se expandió más rápido de lo que pudiéramos imaginar. En algún lugar del universo se escucha el Big Bang. Rápido de lo que podemos imaginar, viaja nuestro mensaje en internet a través de Delta 80, el Rockernauta Radio, Radio Colaborativa, Radio Frecuencia Universal, Radio J, Radio Touch de Villa Urquiza, todo ello por intermedio de la red satelital de Farco y, por supuesto, de Frecuencia Cero, con Z, señor Edgardo. Un segundo después de producido el Big Bang, el universo habría contenido fundamentalmente fotones, electrones, neutrinos y sus antipartículas, junto con algunos protones y neutrones. A medida que el universo continuaba expandiéndose y la temperatura descendiendo, el ritmo al que los pares electrón-antielectrón estaban siendo producidos en las colisiones de partículas, habría quedado por debajo del ritmo de destrucción por aniquilación. Pero cumpliendo esa regla de apretar, pero nunca ahogar. infinito. Cuando miras al infinito, hasta donde puedes pensar sin cansar. Donde no llegan los ojos. Donde no llegan los ojos. Se puede oír nuestra voz. Se puede oír nuestra voz. Hacia nuevos universos. Viaja el mensaje de Big Bang. Hacia el infinito viaja nuestro mensaje y nuestra voz se puede escuchar en www.rockprogresivoradio.com.ar, el portal de mi amigo Marcelo Cébola de Gigantes Bajo el Sol. Allí compartimos la grilla junto a Siete Octavos, Gigantes Gentiles, El Retorno del Gigante de Gustavo Bolasini. Un gran saludo, está cumpliendo muchísimos años al aire, una cantidad inmensa de programas. Un gran saludo desde aquí, realmente un orgullo compartir la grilla junto a semejante programa de rock progresivo y sinfónico. También allí está Progresiva 70, La Corte del Rey, Carmesí, Sound Chaser y muchos otros programas, también destacados. Y junto a radios como Mexicali Prog y Delicious Agony, también está Stellar Attraction. Allí estamos representando a Frecuencia Cero por intermedio de Big Bang. La mayor parte de los electrones y los antielectrones, segundos después del Big Bang, se habrían aniquilado mutuamente. Pero para producir más fotones y quedando un resabio de unos pocos electrones. En el caso de los neutrinos y los antineutrinos, no habría habido aniquilación mutua, lo que hace pensar que todavía hoy deberían estar allí en alguna función, seguramente más valiosa que un amor de segunda mano. Great movements. It's maybe metal now. We'll be right back.

en algún lugar del universo se escucha el Big Bang. En algún lugar del universo puede escucharse nuestro mensaje a través de 99.9 Focus FM en Epuyén, Chubut, 100.9 FM La Milagrosa en Mataderos, 101.5 FM Milenio en Capilla del Monte, Córdoba, 103.5 FM Salto Encantado en Misiones y 107.1 FM La Propaladora en Neuquén. Alrededor de 100 segundos después del Big Bang, la temperatura habría descendido a 1.000.000.000 de grados. O sea, la temperatura que hoy se puede presumir existe en el interior de las estrellas más grandes. A dicha temperatura, protones y neutrones no tendrían ya energía suficiente para vencer la atracción de la interacción nuclear fuerte y habrían comenzado a combinarse juntos para producir los núcleos de átomos de deuterio, es decir, hidrógeno pesado, consistentes en un protón y un neutrón. Se podría decir que en ese estadio ya empieza a tomar forma el derecho de nacer. You take you. Viaja el mensaje de Big Bang. Nuestro mensaje y la música viajan a través del sistema integrado de radios dependiente de la Secretaría de Extensión Universitaria y Cultura de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Agradecemos a Bettina Escoto todo lo que hace por nosotros desde allí. A través de sus señales 91.3 Radio UNER Concepción del Uruguay, 97.3 Radio UNER Concordia y 100.3 Radio UNER Paraná. Constituidos los núcleos de deuterio, se habrían combinado con más protones y neutrones para formar núcleos de helio, conteniendo estos dos protones y dos neutrones. Y también pequeñas cantidades de un par de elementos más pesados como el litio y el berilio. De allí en más, es sencillo imaginar que se erigía la torre del alquimista. Del mulino scandiva il tuo cedere, scende ormai la sera vai avanti e non ti voltare. Sa già la civetta col suo sguardo ti potrà guidare per sentieri scuri tra le rovine di un'antica città, dove troverai rifugio aspettando il giorno che verrà.